Hacienda de San Diego. 8 horas. Los domingos llegaba el señor cura para que les diera misa. Las golondrinas se acercaban al lugar como si también estuvieran atentas a la ceremonia. Et elevatis oculis in celum ad te Deum patrem sum omnipotentem. Tibi gratias sagiens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Habitación de Rafael. 22 horas. Por las noches, solo en su cuarto, se entretenía leyendo la vida de San Alejo. Le impresionaba la historia de este joven rico que repartía sin ton ni son monedas de oro a los necesitados hasta quedarse sin nada y volverse un necesitado más en la ciudad. La enseñanza de la vida de San Alejo es que para obtener la humildad se necesitan las humillaciones. La soberbia es un pecado muy propio de las almas espirituales. Y se le aleja aceptando que nos humillen. Aún las gentes que más se dedican a buenas obras tienen que luchar contra la soberbia, porque si la dejan crecer les arruinará su santidad. La soberbia se esconde aún entre las mejores acciones que hacemos, y si no estamos alerta esteriliza nuestro apostolado. Un gran santo reprochaba una vez a un discípulo por ser muy orgulloso. Y este le dijo: Padre, yo no soy orgulloso. El santo le respondió: Ese es tu peor peligro, que eres orgulloso y no te das cuenta de que eres orgulloso. Don Prudencio está de visita en la finca y habla con su hijo Prudencio. ¡Qué milagro, papá! Bienvenido. ¿Cómo ha estado, papá? Bien, gracias a Dios. Pásale. Papacito, qué hermosa sorpresa. Gracias, hijos. Pasa a la oficina, papá. Siéntate. Gracias, hijo. ¿Quieres tomar algo, papá? Un vaso con agua está bien. Te quiero. Y cuéntame, ¿cómo le ha ido a Rafael? Muy bien. Ha cumplido con creces. Vigílalo muy bien. Ya ves que ahora hay muchas facilidades para que los hacendados cometan faltas con las jóvenes ligeras. Me doy cuenta que las muchachas se fijan en él. Es joven bien parecido y rico, pero se ha comportado dignamente. Me han dicho que tiene novias, pero es cosa de jóvenes, nada serio. Estoy seguro que no buscará casarse. Bien. Estoy poniendo todo en tus manos, Prudencio. Aquí está el agua, hecha con naranjas de los árboles de la hacienda. Bien, hasta pronto. Vete en paz, papá, que yo sé bien qué hacer. Papá, déjenos su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adiós, papá. Adiós, hija. Adiós, papá. Adiós, papá. Hasta pronto. Adiós. Rafael está cabalgando con algunos mozos después de un día de trabajo. Mira, esa nube está bien cargada. Arre, Cuaco, arre. Prudencio, los caballos están cansados y los muchachos también. ¡Me lleva! ¡Ya se soltó el aguacero! ¡Cuidado! El agua no cesa. Se torna cada vez más fuerte. Tranquilos, tranquilos, no va a pasar nada. Vamos a refugiarnos en ese acantilado. ¡Órale, muchachos! Al paso del tiempo, se agotan los víveres. Ya no tenemos nada para comer ni beber. ¡Rafael! Vete con dos de los mozos y consigan comida y agua. Vayan con cuidado. ¡Ahora! ¡Tú, Manuel! ¡Y tú, Agustín! ¡Acompáñenme! ¡Suban a los caballos! ¡Vámonos! Prudencio trata de calentarse y calmar a los demás mozos que lo acompañan. ¡Cálmense, muchachos! Hemos salido de peores situaciones, ¿que no? ¿Y si no salimos de esta, patrón? Pues entonces nos conoceremos mucho más. A lo mejor y hasta nos caemos bien. Sigan ustedes, muchachos. Yo los alcanzo luego. ¿Estás seguro, Rafael? Sí, estoy seguro. ¿De dónde viene el sonido de esas campanas? Después de varias horas, regresan al lugar los dos mozos que iban con Rafael. ¡Mire, patrón! ¡Ahí viene Manuel y Agustín con las provisiones! ¡Quieto, Cuaco! ¡Ya estamos aquí, patrón! ¿En dónde está Rafael? No sabemos, patrón. Nomás nos dijo que nos alcanzaba. Se quedó parado en la lluvia. ¡Me lleva! Capilla del Pueblo. 7 horas. Rafael entra a la capilla. Y el olor del lugar lo lleva a sumergirse en sí mismo. Ahí se encontraba la imagen de Nuestra Señora de San Juan, que había pertenecido a una familia de negros hacia finales del virreinato. ¡Qué hermoso lugar! Y ese olor se parece a las flores que poníamos Antonio y yo en las fiestas. ¡Vamos, Antonio! ¡Buenos aromas! ¡Si no, mamá se va a enojar! Primero alcánzame, Rafael. ¿O tienes miedo? ¡Vamos a ver quién llega primero! Rafael se incorpora y queda de frente viendo los ojos de la Virgen. Su corazón se llena de un calor y júbilo que jamás había sentido. Siente cómo su corazón se llena de alegría. ¿Qué dificultad tengo yo para ser sacerdote? Ninguna. Soy libre para servir a Cristo.